Diputado Nacional del Partido Solidario, señor, ¿de qué me está hablando? ¿Deportes? No. Carlos, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo te va? Señor Caruso, que es un estigma eso, ¿no? Es muy difícil. Yo pensé que era combo Caballero Magallanes, pero parece que no. Pero por eso veo que no, porque yo voy ayer al programa suyo y aparece este señor desde ahí, de repente irrumpe. Claro, yo ya estoy creyendo que el acuerdo lo tiene con usted, no con Caballero, ¿me entiende? ¿El acuerdo o el antagonista? Voy a tener que revisar mis acuerdos. Sí, qué paliza que te di ayer en el debate, Carlos, ¿eh? Qué no. Paliza que te di en el debate. ¿En qué bate? ¡Cállate! Sí, yo, perdóname que te tute, Carlito, pero vamos a hablar de verdad. ¿Pierden el campeonato? Le ponemos un poquito de emoción nada más. Pierde. Fue bajo el cinturón. El mechizo es un mes medio bronca. La verdad, no me hagas hablar que ayer me fui con una bronca. Te fuiste con bronca porque te lo empataron en el último minuto, Carlos. No, porque Boca pierde ese segundo gol un minuto antes que no tiene nombre. ¿Qué le decís a Pavón en el vestuario? ¿Qué se le dice a Pavón, pibe? Y la verdad que son las cosas que definen un gran jugador de un jugador que tiene ciertas virtudes. Porque él privilegió hacer su gol a que Boca haga el gol, ¿no? Esta es la diferencia entre los intereses individuales y los colectivos. Ahí te la metió. Es fuerte definición, ¿no es cierto? De un hincha de Boca. No es cualquier hincha de Boca, Carlos Heller. Sí, está bien. Lo importante, liquidar el partido. Solo está el otro parado al lado, se lo toca, tic, gol, gol sencillísimo. Y otra cosa, ¿no? Además, después de una jugada sensacional. Sí, y estirar la ventaja, ya era asunto liqueo. Claro, bueno. Pero de todas maneras, para cerrar el capítulo, Boca está sufriendo la ausencia de Gago y también de Centurión ahora, me imagino. Sí. En la dinámica. Un desequilibrante. Así es. Bueno, Carlos, recién Magallanes estaba construyendo el relato, ¿no? Sí. Decía que el gobierno quiere hacernos creer que la inflación no importa tanto, que los elementos de gestión que nos salen, los indicadores económicos que nos llegan, no afecta tanto como la posibilidad de que, por ejemplo, las elecciones vuelva a ganar el Frente para la Victoria o el kirchnerismo, o la expresión de eso que se presente. Sí, bueno, prácticamente... Magallanes, que a pesar de todo es un buen analista de la realidad, aunque la entiende siempre al revés, claro. La analiza. O sea, la ve pero para el mal. Claro. está diciendo algo que todos visualizamos, es decir, el gobierno casi como que ha perdido la expectativa de que pueda anunciar buenas noticias. ¿Te acordás? Primer semestre, segundo semestre, primer semestre del año que viene. Vamos a derrotar la inflación, vamos a bajar la pobreza, qué sé yo. No pegaron una. Entonces, no, de hecho, la palabra semestre está desterrada del diccionario. Semestre no se puede decir, claro. Entonces, está en todos los diarios y es de lógica pura. Y creo que ayer lo analizamos nosotros, Pablo, a la mañana. Sí. El gobierno juega a la carta de la polarización, es decir, bueno, las cosas no van bien, pero nosotros somos la garantía de que no vuelvan los otros. Es decir, Macri, ¿te acordás cuáles eran los objetivos, no? Pobreza cero, bajar la grieta, 1,5 millones de pobres más, y la grieta viene a ser la única chance que tiene para intentar contener una parte del electorado absolutamente desconforme con los resultados de la gestión. Es así. Sí, es muy curioso que la pelea contra la división de los argentinos era motivo de campaña y hoy es el eje de la construcción política del gobierno. Por eso te digo, era una de las cuestiones fundamentales la que iba a lograr, y hoy está dicho, está claro. Uno lee a Peña y Peña dice, bueno, normal que un presidente confronte y qué sé yo cuánto. Yo te voy a decir que yo estoy de acuerdo, porque yo creo, y lo vengo diciendo desde siempre, que para cerrar la grieta tenés que cerrar las diferencias que existen, y que no hay posibilidad de que no haya grieta en una sociedad donde se sigue acumulando en los extremos, claro. Donde crece la cantidad de pobres y donde los ricos son cada vez más ricos. Esa es la grieta. Bueno, 5.000 puestos de trabajo perdidos en el mes de marzo, según SEPA, ¿no? Claro, en un marco de montones de medidas o de noticias que uno tendría que poner en línea. Por ejemplo, ayer también hablábamos de esta cuestión de las LEVAC, que parecen chino, pero no es chino. Hoy vence el 41% del total, es decir, 320 mil millones de pesos. ¿Vos te das cuenta de la fragilidad que tiene todo esto que se ha montado? A ver, ¿cómo se relaciona con las LEVAC el vencimiento, Carlos? Es el gobierno tiene que pagar todo lo que dio en LEVAC, digamos. No, hoy vence, las LEVAC se hacen a 30 días, 28 días, 35 días, son todo corto plazo. Esas tasas tan altas que son muy atractivas para la bicicleta, ¿no? Claro, pero si hubiera una situación de X, de incertidumbre X, que generara la famosa volatilidad hacia la calidad, el vuelo hacia la calidad que se produce ante cualquier estampada, o una noticia de Estados Unidos subiendo la tasa o cosas por el estilo. O sea, la gente saliendo masivamente a sacar la plata. La gente que hizo la bicicleta considera que ya ganó suficiente, es un imaginario, y en vez de renovar las LEVAC, las cobra. Compra dólares y se va. Esos 320 mil millones de pesos son una porción importantísima de las reservas que estarían tecleando. Pero yo, es un dato nada más para marcar la fragilidad. Pero yo me permitiría hacer una visión más amplia que también tiene que finalmente una lectura política. Mira, vos lees todos los diarios de hoy y ves más despidos, suspensiones. Por otro lado ves declaraciones, por ejemplo, está el presidente de la automotriz Honda, para que la Argentina sea competitiva hay que bajar los impuestos. Otra nota por allí al ejecutivo de otra compañía multinacional, en la Argentina necesita bajar los costos laborales. Y por allí otra más que dice, la Argentina va a resolver sus problemas cuando baje drásticamente su déficit fiscal. Ahora bien, yo digo, si se dan todas esas variantes juntas, es decir, si la Argentina baja los impuestos, si la Argentina baja lo que ellos llaman los costos laborales, y si la Argentina reduce el déficit fiscal, le falta un elemento en el análisis, que eso solo puede hacerse con un brutal ajuste del gasto. Si no, no da, no hay manera. Bueno, podés bajar los impuestos y el déficit fiscal al mismo tiempo, sin ajustar el gasto. Y entonces aparece la mentirilla oculta, esta de somos gradualistas, porque vamos a dejar de ser gradualistas después que nos voten. Y ahí vamos a ir a fondo, porque si no vamos a fondo, no nos van a venir las famosas inversiones. En el medio hay ciudadanos, ciudadanas, que son los que van a pagar las consecuencias. Hay pymes que cierran, trabajadores que se quedan sin trabajo, gente que va a ganar menos, jubilados que van a ganar menos. Que no siempre tienen la posibilidad de volver a subirse, digamos, ¿no? Al tren del que los expulsaron, y además viviendo traumas personales intransferibles. Bueno, esto que explicábamos la otra vez, de que bajaba el desempleo por la ciudadanía que se refugiaba en la inactividad. Sí. Que es una manera casi poética de describir una cosa dramática de la gente que pierde la esperanza de conseguir trabajo. Se refugia en la inactividad, de terror. Y vos tenés en realidad, ese siempre es un síntoma gravísimo de una sociedad. Cuando encontrás ciudadanos y ciudadanas que entran en el desaliento, y además dicen, me cuesta, no tengo ingreso, y además tengo que gastar porque tengo que viajar y tengo que hacer esto y no hacer lo otro, me quedo en casa y chao, no laburo más, y vivo de lo que puedo. Ahora, Carlos, el gobierno, digamos, quemó todos los papeles respecto de cómo bajar la inflación. ¿Cuál es el impacto, cómo analizás el impacto político en el gobierno frente a la no baja de la inflación según sus propios manuales, ¿no? Por supuesto, hemos hablado muchas veces cuáles son las, por lo menos para vos o para un sector de la de quienes analizan la economía desde un lugar más heterodoxo, cuáles son las verdaderas razones y que no necesariamente la emisión está vinculada a la inflación. Sí. Pero para el gobierno, ¿cómo analizás el impacto político cuando, insisto, los manuales lo tienen que tirar al tacho, no? No, porque ellos saben que es puja distributiva y por eso están duros en lo salarial. Porque si no, si el tema fuera monetario, la inflación se controla subiendo la tasa de interés y absorbiendo liquidez, ¿qué les preocuparía que las paritarias se resolvieran en valores más altos? Las paritarias son parte de la puja distributiva. La pelea con los maestros es parte del gasto público. Es decir, no es que no le quieren pagar a los maestros solamente porque son perversos. Pero pará, Carlos, yo entiendo que la baja salarial es un pedido explícito del establishment empresarial de bajar los costos laborales. Ahora vos me decís que la pelea, que el gobierno quiere bajar la inflación sacándole poder adquisitivo a la gente. Lógico, porque la gente compra menos. Si compra menos, los precios por lógica no suben. Porque sobra mercancía en relación a la demanda. Entonces tiende a bajar como cualquier cosa. Es decir, si hay escasez, normalmente se paga más. Si sobra, se paga menos. Uh-huh. Así de fácil. Es decir, no hay misterio ni secreto. Es una cosa bastante sencilla. Si vos tenés salarios deprimidos, ergo menos poder de compra de la población, menos capacidad de consumo, es probable que los precios cedan. Ahora, falta mucho para las elecciones. La tasa va en la misma dirección, no es que es otra medida que va en otra dirección. Sí. Porque la suba de la tasa es, primero, chupo fondos, que le saco liquidez al sistema financiero y demás, hay menos capacidad de crédito del sistema financiero, etcétera, etcétera. Pero además, el Estado, con la tasa que le fija a estas operaciones, induce la suba de todas las tasas que los bancos le pagan a los depositantes, lo cual implica que los bancos luego suben las tasas que le cobran a sus clientes. Entonces vos tenés menos crédito más caro, que también contribuye a enfriar la economía. Y si vos subís las tarifas de los servicios públicos junto con eso, el combo es brutal. Porque yo, si tengo que decir, bueno, si no pago la luz me la cortan, me comió una porción, la luz me aumentó mucho más que mi ingreso, por lo tanto me consume una parte más grande de mis ingresos. Uh-huh. Tengo que dejar de consumir otra cosa. Ahora, Carlos, te decía, falta mucho para las elecciones como para que un relato de la construcción del enemigo social aguante hasta octubre estos indicadores, ¿no? No sé. No, yo sigo creyendo en esta idea de que hay una porción significativa de la ciudadanía que sigue creyendo que el problema que tiene la Argentina es la herencia. Uh-huh. Que han hecho creer que es la herencia y que el gobierno no ha tenido los tiempos suficientes para resolverlo. Esa cosa brutal que la otra vez leímos que decía La Nación, el enfermo estaba bien pero ahora se encuentra en la camilla y con la panza abierta, porque se enteró que estaba enfermo de golpe y, sí, y lo operaron y le abrieron la panza. Es dramática y es horrible, ¿no? Y efectiva. Y efectiva. Claro, porque en realidad le están diciendo al ciudadano, a la ciudadana, no, mire, usted no es que estaba mejor antes, era mentira. Eso es el discurso de González Fraga o de Michetti, cuando dice, le pagaban un sueldo que usted no podía ganar, era una ficción, usted no puede comprar esas cosas ni vivir de esa manera. Adáptese a la realidad, y la realidad es esta que le estamos planteando a nosotros. Carlos, le doy un poquito de continuidad. Ayer en, no digas tal vez, por la mañana, los domingos, aquí en Del Plata, tuvimos a Carlos de invitado, una charla muy linda en términos políticos, más que económicos, aunque todo es político, por supuesto. Pero quería darle una mínima continuidad. Ayer en un canal de noticias, un canal donde me imagino yo los electores del gobierno anterior observan, digamos, ¿no? Están atentos a ver qué es lo que pasa allí, un rol importante incluso en la en la descripción de las políticas del macrismo. Y se habló durante mucho tiempo de la enorme cantidad de nombres propios que hay como candidatos del Frente para la Victoria para la provincia de Buenos Aires. Y me llamó la atención que las especulaciones tenían que ver con si alguien se preservaba para otra elección, con que alguien tiene determinado vínculo con otros dirigentes o con otros intendentes. Pero la política propiamente dicha, digamos, el contenido, lo que vos ayer denominaste el cómo o la programática, sí, brilló por su ausencia en una hora de conversación sobre el tema. Me preocupa mucho eso. También es una forma de banalizar la política, llevarla a una discusión de candidatos. Si el grupo este o el intendente aquel se va con este o se va con el otro. Sin entender que las expresiones políticas son siempre expresiones de objetivos a realizar, porque no puede ser que la política sea un fin en sí mismo de elegir candidatos que se conviertan en funcionarios. Pues yo le pongo nombre propio por mi cuenta. Yo creo que Scioli no tiene el mismo proyecto de gobierno o proyecto legislativo que Insaurralde. No es lo mismo, ¿no? Y pareciera que no. Ahora bien, Insaurralde coqueteó, fue y vino, pero posiciones que lo alejen definitivamente de poder estar en un espacio como ese creo que no tomó. En todo caso uno podría señalarle cierta inestabilidad o alguna búsqueda demasiado frágil de dónde posicionarse. No, yo lo entiendo. A ver, quizá me exprese mal. Yo tampoco soy quien para decir tal tiene que estar o tal no en ningún espacio político. Pero quiero decir... Yo tampoco estoy diciendo que tiene que estar. Intento entender los fenómenos. Pero quiero decir, si yo no sé qué proyecto tiene cada uno, claro, ¿cómo sé cuál es la mejor expresión de un espacio político? Por eso yo ayer decía que lo imprescindible es que haya algún tipo de encuentro, congreso, no sé, de la forma que sea, donde se fijen los ejes de lo que sería el proyecto que vamos a acompañar. Que los cómo, para los que no nos escucharon ayer, yo digo siempre que nunca escuchen a los candidatos cuando dicen qué van a hacer. Escúchenlo con atención cuando dicen cómo lo van a hacer. Cuando explican cómo llegar ahí. Claro, porque si no, es decir, yo no vi ninguna campaña diciendo vamos a promover la pobreza, o vamos a aumentar el desempleo, claro, o vamos a empeorar la situación de los jubilados. O yo no quiero la unidad, ¿no? ¿Eh? O yo no quiero un frente... Claro, entonces... La clave del discurso de los políticos, que a veces cuesta encontrarla, porque a veces no muestran eso, es los cómo. Dígame, señor, ¿cómo va a hacer usted para que en el país baje la pobreza? ¿Qué medidas tiene previstas? ¿Cómo va a hacer usted para que aumente el empleo? ¿Cómo hace usted para abrir la importación, por ejemplo, y proteger a las pymes? Digo, para decir cualquier cosa de las que uno podría hacer una larga lista. Entonces, hay que prestarle la atención a los cómo. Y los cómo son un evento programático, un evento donde la ciudadanía escucha a esos dirigentes decir, bueno, nosotros queremos ocupar bancas legislativas, porque en este momento es una disputa de bancas legislativas, para promover esta cantidad de cosas. Yo hoy diría, qué sé yo, para promover una nueva ley de entidades financieras, para promover una nueva ley de inversiones extranjeras, para promover una ley que regule los temas del medio ambiente que están severamente amenazados. Nosotros tenemos un proyecto para crear el Ente Nacional del Litio, algo así como un IPS del litio, un bien esencial, estratégico, del que la Argentina tiene enormes reservas. Necesitamos mejorar las leyes de defensa de los derechos del consumidor, pero también las leyes de abastecimiento, las que fueron vetadas prácticamente, aunque no fue vetadas, sino amparadas durante la administración anterior. Vos fíjate, hoy en los diarios todo lo toman, parece casi como una diversión, que los productos del campo, del agro en general, llegan a la mesa, a la góndola, con un precio 5,29 veces mayor que en el origen. El informe de CAME. Sí, pero 5 veces y media se multiplican los precios de lo que recibe el productor en el origen y lo que paga el consumidor. ¿No te parece que hay que meterse con eso? Si vos realmente querés pelear por los precios, ¿no tendrías que estar mirando a ver qué pasó desde 1 a 5,29? Uh-huh. ¿Quién se quedó con esa plata? Toda era justificada, no hay forma distinta de hacerlo. ¿Los márgenes que cada uno de los que intervienen en esa cadena son razonables o son monopólicos, especulativos, y terminan castigando a los consumidores? Sí, seguro este gobierno no tiene eso en su agenda, pero entonces debería aflorar la agenda de la oposición, ¿no? Lógico, por eso te digo, son los temas que deberían estar en un acuerdo programático. Después falta, insisto, los grandes temas, dónde quiero estar en el mundo, cómo me paro frente a los organismos financieros internacionales, cuál va a ser mi política de derechos humanos. Sí, eso no sé si entra en una legislativa, pero en todo caso tiene que ser la agenda conocida. Pero tiene que ser la agenda conocida de lo que une una lista de candidatos que hace que un sector de la ciudadanía vote porque quiere eso. Carlos, gracias como siempre. Un abrazo. Carlos Heller, charlando.